Continuamos a todo ritmo en este Enredando las Mañanas de este viernes 27 de octubre. Y bueno, con muchas ganas de seguir transitando, como decimos, esta palabra me encanta, por eso la repito y la repito y la repito, transitando este camino de la comunicación alternativa popular, desde estos micrófonos de Radio Popular Che Guevara aquí en la ciudad de Rosario. Y seguimos con invitados, ¿no? De nivel, por supuesto, para encarar los temas que nos están preocupando y mucho. Como siempre, Norma. Como bueno, siempre. Te cuento, esta tarde en la Facultad de Humanidades, hoy viernes 27 de octubre a las 19 horas, va a haber una charla, debate, bueno, es algo que, digamos, nos incumbe a todas y a todos. Que, bueno, ¿en qué consiste esta pretendida reforma laboral? Hablábamos de las elecciones que pasaron. O sea, me parece que, bueno, también hay un consenso, el gobierno está teniendo un consenso para avanzar con esta política de ajuste y de represión también, obviamente. Estamos en comunicación telefónica con Mario Bortolotto, que es miembro de la corriente docente emancipatoria, bueno, y es parte organizadora de esta charla. ¿Me escuchás, Mario? Seguimos por Enredando las Mañanas. Estamos ahora sí en comunicación telefónica. Espero que ahora se escuche mejor con Mario Bortolotto. Ya habíamos hecho la presentación porque, bueno, esta tarde en la Facultad de Humanidades hay una actividad en el marco de la reforma laboral. Bueno, se va a discutir. Está invitado Eugenio Biafore, que es asesor de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Digamos, por suerte podemos contar con la presencia de Eugenio, que bueno, tiene una agenda bastante complicada, pero se ha podido hacer el tiempo porque él justamente está muy involucrado en el debate para lo que se viene de la reforma laboral. Y bueno, a nosotros nos pareció importante, creemos que es un tema esencial para el conjunto trabajador y obviamente desde nuestra perspectiva de trabajadores universitarios también. Así que en ese sentido lo hemos invitado para poder un poco adentrarnos en lo que en esta, podríamos llamarlo ya casi, ofensiva en ciernes de una posible actualización o reforma laboral. Bueno, Mario, sí, hablábamos antes con Norma en la presentación de la entrevista, lo que dejó el resultado electoral y también cierto plafón, cierto consenso popular, diríamos, para a lo mejor llevar esta medida como, bueno, el ajuste en salud, en educación, adelante. Sí, claro, y que me parece que es realmente una de las principales propuestas del gobierno, del Frente del Ejecutivo Nacional, el poder justamente meterle mano a lo que otros gobiernos, el más cercano que intentó algo parecido fue el gobierno de la Rúa con la, en su momento, ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, hoy tristemente célebre ministra de Seguridad, que intentó justamente tocar la ley madre, que es la de asociaciones sindicales, y que en su momento fue, digamos, bastante, grave, que tuvo en cuenta el famoso Lavanelco que intentó la coima a senadores nacionales. Claro. Como miembro del sindicato docente universitario acá de la ciudad de Rosario, bueno, ¿cómo se preparan también? Bueno, también la semana que viene hay elecciones y en términos electorales, gremiales y en términos también corporativos de lucha contra esta avanzada. Sí, bueno, justamente lo pusimos en este punto porque fue la intencionalidad de poner un eje en la agenda de las elecciones de nuestro sindicato, tratando de poner la perspectiva de lo que va a ser un tema central de la agenda sindical, y que nos parece que poner en sintonía a nuestros compañeros y compañeras en torno a qué es lo que puede ser que lo que principalmente marque nuestras discusiones gremiales y lo que tengamos que estar preparados para ello es la reforma, lo que ya se llamó popular de reforma laboral, y ya de hecho se está trabajando en ello por parte de las cúpulas sindicales a espaldas de los trabajadores. Y que bueno, la primera cuestión es, así el título de la charla es, ¿de qué se trata la pretendida reforma laboral, no? Porque se habla de tal vez de en sus fundamentos del porqué, en base a qué se busca con esta reforma laboral, o por lo menos tratar de ir más allá de lo que son las consignas vacías, ¿no? Yo escuchaba al presidente de la Nación el día lunes diciendo uno de los temas de este gobierno es crear trabajo. Entonces, supuestamente, esta reforma supuestamente busca crear trabajo, ¿no? Y en ese punto me parece que es indagar en qué lo que se sospecha, porque realmente hoy son declaraciones por los medios, consultoras ligadas a grandes empresas que plantean cuál debería ser el sentido de la reforma, o tal vez, digamos, algunos opinólogos de sospechada lobby mediático que supuestamente pondrían algunos ejes de cuál debería ser el sentido de la reforma, pero que hoy es todo una cuestión desconocida. Y bueno, Eugenio, como por ahí está en el mundo sindical y que también se mueve en el ámbito como especialista laboral, nos puede un poco adelantar qué es lo que se pretende con esta reforma, o también, como algunos han dicho, actualización de la reforma, y que tal vez cuáles son las cuestiones que deberíamos por lo menos empezar a discutir para poder también meternos en el debate de por lo menos nuestros compañeros y compañeras, porque después, viste, se venden tipo encapsuladas las reformas y los trabajadores ni siquiera han discutido de qué se trata. Claro. Sí, hay, de cierta manera hay un silencio cómplice también por parte de las cúpulas sindicales y gremiales, no sé cómo lo ven también dentro. Sí, mira, no te lo puedo, por no ser el que está, digamos, tal vez en un plano de representación mayor, sino en el dentro sindicato. Nuestro mismo sindicato no ha dado el debate, no ha abierto el debate. Claro. De hecho, esta propuesta, iniciativa, nosotros la hemos tirado hace meses al sindicato y no se ha tomado en cuenta, y por eso nosotros decidimos, por lo menos desde nuestra corriente de trabajadores dentro del sindicato, de impulsar esta charla, porque justamente eso es una cuestión fundamental. O sea, si no, nosotros no ponemos sobre tapete y no abrimos el debate y no instalamos el debate, nos van a agarrar peor todavía, ¿no? Nos van a agarrar sin mínimamente de tener un poco masticado el tema y poder dar, en todo caso, a de cara a los compañeros y compañeras, que son los que después van a tener que sostener las posiciones de conjunto, ya sea que se manifieste por algo que nos perjudique en un plan de lucha, tienen que saber de qué se trata. Si no, es mucho más fácil, digamos, instalar. Y en ese sentido, por ahí, una de las cuestiones que por ahí Eugenio lo ha planteado, nosotros hemos republicado ahí un pequeño recorte de un programa de radio a Eugenio, y que Eugenio plantea, más allá de las reformas que quieran hacer sobre la ley, lo que pretenden con esto es trastocar los principios de la ley, dice Eugenio. Y me parece que en ese punto es lo que es grave de esta posible reforma. Porque Eugenio dice, el principio que engloba la normativa de las leyes y los principios fundamentales o basales de las leyes en Argentina, tienen que ver en tener en cuenta que el trabajador en toda circunstancia de la relación laboral, ya sea para poder acceder a un trabajo, ya sea por tener derechos, condiciones de trabajo y demás, durante el trabajo y a la hora del despido del trabajo, siempre la empresa o la patronal es más fuerte que el trabajador. Entonces, el principio proteccionista de la legislación laboral, eso es lo que una de las cuestiones que quieren derrumbar de la institucionalidad del trabajo y de las leyes o convenios que rigen nuestras relaciones laborales. Y eso me parece que es un punto que hay que profundizarlo y ponerlo en discusión, ¿no? Mario, ¿qué tal? Norma te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Escúchame, no, estabas aclarando muy bien, porque mientras vos hablabas, a mí me venía a la mente, digo, ¿cómo le explico a una persona o cómo la gente común y corriente en lo cotidiano tienen que entender esta reforma laboral, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que perjudican notablemente al trabajador hoy por hoy? Porque según Mauricio Macri dice que no hay que tenerle miedo a las reformas, ¿no? En esta suerte, digamos, de de ir trabajando psicológicamente a la gente, ¿no?, en favor de él y de lo que él sigue apostando, que es favorecer a los empresarios, sobre todo. Sí, claro. Lo que, digamos, porque por ahí el gobierno ha planteado, bueno, vamos a ver cómo avanzamos, si por sector de trabajo o demás. Vamos a decirlo, hay una necesidad para los trabajadores, ¿no?, de la perspectiva del trabajador, de actualizar determinadas leyes y cuestiones, ¿no? Pero también hay una necesidad, digamos, que el debate sea con el conjunto de los sectores de trabajo, de manera transparente, donde discutamos el conjunto del mundo del trabajo en Argentina, y ahí ver qué cuestiones hay que actualizarlas. Pero acá lo que no se pretende eso, como decía recién, lo que se pretende es, vamos a ponerlo así bien clarito, se pretende que la patronal pueda negociar individualmente con el trabajador sin la mediación de ninguna instancia de defensa colectiva o de gremiación colectiva de por medio. Eso es lo que busca la patronal. ¿Y qué, por qué esto, diríamos, iría en sentido absolutamente en contra del principio proteccionista de la legislación laboral? Porque termina de romper que en esa negociación individual el trabajador es débil. Es más débil ante la empresa, ante la patronal, la patronal, porque podría ser privado, la empresa, el Estado, lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de que se quiere avanzar en ese sentido, termina, digamos, rompiendo lo que es la conquista de 100 años de lucha de la clase trabajadora, de que justamente durante años y decenas, o tal vez desde que existe la nueva, el régimen del sistema capitalista, el modo de producción capitalista, el trabajador siempre fue, digamos, vilipendiado, reexplotado, oprimido, descartado, y que, digamos, porque había una relación de debilidad ante las patronales. Entonces, si el gobierno avanza en esta idea de la negociación individual con las patronales, justamente vuelve a foja cero y lo que es la grande conquista de los trabajadores es conseguir legislaciones proteccionistas ante la sed o la vorágine de ganancia o de control social que tienen las patronales muchas veces, ¿no? Mario, bueno, también se aproxima la semana que viene las elecciones en COAD, y bueno, vos sos parte y sos candidato a secretario general, bueno, y parte de la lista Bordó, Docente y Emancipación. Así que ahí va. Esto, como vos señalabas antes, esta charla, este debate es parte de la propuesta que ustedes tienen como lista. Sí, tiene claramente nuestra participación, tiene una idea, una perspectiva de reconocernos al trabajador, docente, investigador de las universidades públicas como trabajadores que vivimos nuestro trabajo, como todos los trabajadores, que tenemos justamente un interés, una visión común al resto de los trabajadores de otros sectores. Por ahí la característica de nuestro trabajo, que es ya una formación universitaria, que hay una mezcla, digamos, de profesional, de intelectual, por ahí perdemos de vista esa autoidentificación como trabajadores, y que justamente queremos darle esa impronta a nuestra participación gremial, de que nosotros estamos de la mano con el conjunto de la interés de la clase trabajadora en Argentina, y que nosotros tenemos que ponernos en discusión a esto y tenemos que lograr que el sindicato se convierta en instrumento de la clase trabajadora, en particular de un sector, pero un instrumento de la clase trabajadora, y en ese sentido por ahí tratamos de diferenciarnos por ahí por opciones más progresistas, que tiene una visión más corporativa de la lucha sindical, y que nosotros tenemos, por decirlo así de manera grandilocuente, una visión más clasista de la participación sindical, y en ese sentido que nos diferenciamos, y en ese sentido queremos poner un eje fuerte en la discusión de estas elecciones, de que qué es lo que realmente es el desafío, y que no solamente se reduce una discusión sobre una cuota o puja salarial, o por tener mejores, tal vez, apenas condiciones en nuestro sector de trabajo, sino también que tiene que ver con la pelea del conjunto de la clase trabajadora. Bueno, Mario, agradecemos la comunicación. bueno, vamos a seguir también dialogando próximamente contigo y con las compañeras y compañeros. Y bueno, suerte para la semana que viene. Y bueno, recordamos que invitamos esta tarde, viernes 27 de octubre, a las 19 horas, en la Facultad de Humanidades y Artes, a discutir y a debatir sobre en qué consiste esta pretendida reforma laboral. Están invitados todos los trabajadores que puedan escuchar el programa y te agradezco el espacio y bueno, a disposición como siempre, ¿eh? Un abrazo grande para Norma y para Ulisandro también, y gracias por el espacio. Gracias Mario por estar en nuestro programa. Vamos a un temita ahora seleccionado por el nuevo operador Lisandro Soquete Terrorista. Hoy es un día feliz, por fin me desperté y te vi. Dormir no te quise molestar y me fui despacio a caminar, a perder. Siento el corazón ardiendo y voy a un bar que siempre está abierto, feliz.